Pues me he desplazado al ayuntamiento tan solo para hacer dos preguntas a nuestra alcaldesa, que también está trabajando y tiene muchísimas, muchísimas cosas por delante y no tiene mucho tiempo para nosotros. No obstante, se agradece, doña Gladys. Bueno, pues son dos preguntas. Hablamos de la sobrefacturación de agua que vienen soportando los vecinos del Plan Parcial Costa Papagayo de Playa Blanca, a quienes la empresa Canal Gestión, Lanzarote, pues atribuye supuestas fugas de agua potable de hasta 20 toneladas por vivienda. Sí, bueno, ayer llevamos a pleno una moción tendente a que Canal Gestión detecte dónde se está yendo ese agua, porque nosotros entendemos que no está yendo, bueno, entendemos, no, estamos seguros de que no está yendo ese agua a las viviendas de los vecinos, y por otro lado, no pueden cobrar esas fugas a los vecinos sencillamente porque los responsables de esa fuga serían los promotores del plan parcial de ese contador general, porque evidentemente del agua que consume cada vivienda pues es responsable cada usuario. Por otro lado, nos hemos reunido antes de llevar esta moción a pleno con Canal Gestión y tenemos el compromiso de ellos de hacer un examen exhaustivo y detectar esa irregularidad. Y por lo tanto, yo hago un llamamiento a los residentes de esa zona a que de momento no paguen la factura hasta que no se esclarezcan los hechos. Y además instamos, y ayer lo hicimos vía acuerdo plenario, a Canal Gestión a que devuelva el dinero a aquellos usuarios que ya lo hayan pagado. Alcaldesa, yo sé que usted es muy cauta y nunca dice lo que no se debe decir, pero se le entre líneas cierta cara dura. Si colaba, colaba. En estas empresas a veces hay mucha letra pequeña. No sé qué me responderá con toda la cautela de la que usted suele hacer. Sí, bueno, lo que ellos nos dicen es que, bueno, que hay un contador general que presenta un tonelaje de agua, de líquido, y que ellos lo tienen que cobrar proporcionalmente a todos los que viven allí. Eso es correcto si hubiera constituida comunidad de propietarios. En este caso no hay comunidad de propietarios, por lo tanto no pueden cobrar. Eso ya de entrada. Y en segundo lugar, si de verdad hay esa fuga, pues que detecten la fuga, pero que no avasallen ni vayan contra nuestros vecinos. Bueno, pues ahí está nuestro ayuntamiento, por supuesto, representando a los ciudadanos. Y para muestra un botón. Última pregunta, alcaldesa. Vamos como una moto. 30.000 euros para soterrar o enterrar tendidos eléctricos en Las Breñas. Enterrarán 800 metros de cable al objeto de mejorar las redes eléctricas y así también reducir el impacto visual. Bueno, esto es una buena noticia, ¿eh? Sí, bueno, esto se lleva haciendo ya desde hace tiempo y este municipio apuesta por soterrar todas las líneas aéreas que hayan, no solo para mejorar y ahorrar, sino también para que el impacto visual, pues, disminuya.